Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Bienvenidos y bienvenidas, seres humanos y animales en general, a En Franca Decadencia, edición número 49. No olvidéis que emitimos en las ondas libres y autogestionadas de radio, la emisora libre autogestionada de Madrid. Podéis encontrarnos en el Facebook buscando En Franca Decadencia, podéis encontrarnos en la página web de radioela.org buscando En Franca Decadencia y podéis encontrarnos en los rincones oscuros, mal ventilados, que huelen raro y que no son recomendables. Hoy es un día triste, es un día muy triste, porque muchas cosas acontecen, muchas cosas terribles, muchas cosas que van a transformar completamente el futuro de la decadencia. Y por eso hemos hecho esta edición que nosotros queríamos que fuera la número 50, pero no ha habido suerte. Ya sabéis que llevamos un poco fuera de onda una temporada por cuestiones varias y diversas que ahora afrontaremos o no. Pero es un día triste por una cosa que tenemos que comentar o no. Primero vamos a presentar a las personas humanas que han venido, porque han venido muchas personas humanas. Antes de nada, hola Milagros, gracias por venir. De nada, encantada. Ha venido también el perro. Sí, ha venido el perro. La diferencia es que el perro ha llegado puntual y tú has llegado casi una hora tarde, Milagros. Pero el perro no se ha dormido, yo sí. A ver, Milagros, hay que hablar al micrófono. Es que está muy corto este cable, no puedo tirar mucho más. Bueno, pues agarra a Milagros en brazos. Sí, lo que nos faltaba, verás tú. Le tengo que... Vamos, la lesión va a ser... Te pueden dar el seguro una buena cosa, si quieres hacemos algo. Milagros, no me toques. No te toco. Milagros, por favor, ahí no me toques. Y si me gusta, ¿por qué no? ¿Ves? Es que está... Con la tercera edad no se puede jugar. Claro que no. Bien, vamos a... Has perdido la vergüenza. Has perdido la vergüenza, has perdido el autobús, todo. Has perdido la dignidad, has perdido todo ya. Me quedan muchas cosas que no pierdo. Te queda la decadencia. No... Esa ya la tengo pasada. Estoy en la transdecadencia. Ya voy a estar en la juventud. Estoy poniéndome a ver en onda, mirando cosas para hacer ahora. Bien, Milagros, como veis, queridas y queridos oyentes, nunca cambia porque es algo imposible de suceder. Pero además de Milagros, tenemos también la presencia de Pepe Larraz. Hola, Pepe. Bienvenido a En Franca Decadencia. Hola, ¿qué tal? Fue el segundo entrevistado que hicimos en este bueno, programa. Para arruinar mi carrera la primera vez. Pues vas a intentarlo de nuevo. Exacto. Muy bien. Hay que persistir y perseverar. Ha venido también Enrique Lorenzo. Enrique, hostia, Enrique, ¿cómo eras tú, Enrique? ¿Cómo era yo? Sí, ¿cómo era? Enrique Horas Bajas. Enrique Horas Bajas, joder, de repente se me olvidó. ¿Cómo era y cómo sigo siendo, claro? Sí. Más claro. Bajas todavía. Más bajas todavía. Gracias por venir a esta edición triste y especial. Yo espérate, me hubiera gustado invitarte a algo alegre, pero no... Pero no. Ok. Ha venido también Maroto Bambino Monkey. Hola, Maroto. ¿Cómo estás? Buenas. Gracias por venir. Nada. ¿Estás triste? A lo que es de usted. Triste no sé por qué. No sé, ¿vienes de negro? Vengo porque soy oscuro. Vivo en la oscuridad. ¿Vas de negro por el hombre que murió como loquillo? No, me estoy volviendo juvenil. Darks. Me voy a hacer dark. Sí, menudo suicidio salir a las 5 de la tarde con este calor. Aparte vas de cuero, negro, todo, o sea, completamente de y cuero. Y con botas de montaña. Con guantes. Me da igual todo. Y esa máscara negra que tienes no me perturba. Es para sudar. Muy bien. Estoy a plan. Está muy bien eso. Bienvenido también Roger Crunch. Hola, buenas tardes. ¿No habías pasado todavía por los micrófonos decadentes? No, pero de decadencia sé un rato. De decadencia sabes un rato y la historia lo atestigua. Sí. Hay testigos, vamos. Hay testigos, testículos. Múltiples. Masas ingentes de testigos. Masas ingentes, masas ingenuas, masas indigentes y masa... Ígneas. la masa que... masas en general, la por masa ejemplo. Hulk. Eso, y bienvenida también ya de paso, Mercedes, Mercedes Piolina, te llamaremos. Bueno, vale, sí, también me puede llamar, ya parezco o no, es otra cosa. Está bien, gracias por venir. Isa, Yeye y Gómez también. Hola. Aquí de nuevo, en los micrófonos decadentes. Sí, desgraciadamente por tercera vez. Por tercera vez, desgraciadamente, porque a ti te gustaría que fuera ya pues la quinta, la sexta, pero esto es un club muy selecto, como bien sabes. Bueno, pero porque es una oportunidad para meterme contigo. Si no, no. Bien, eso siempre está. Ya veo que se empieza a convertir en deporte nacional. Y por último tenemos a Ricky Blanco. Hola. Hola, Ricky, ¿qué tal? Pues muy bien. Gracias por venir. Quiero un apodo. ¿Quieres un apodo? Un apodo de estos adolescentes. No sé. Pues venga, di tú. No, me, no. Ricky... ¿Adolescentes? Tengo uno muy bueno. Venga. Ricky Rockstar. ¿Cuál? Ricky Rockstar. Ricky Rockstar. Es como de una serie de dibujos animados de los 90. Ah, bueno. Podría ser, bueno. Está bien, ¿no? Para ser un programa triste, un nombre triste, sí, está bien. Está bien. Sí. Y por último, vamos a dar una triste bienvenida a Cristian Puta Mierda. Milord Puta Mierda para ti. Milord Puta Mierda para mí por poco tiempo. Por poco tiempo. ¿Y por qué decimos esto? Se preguntarán nuestros oyentes, la masa. No, las miríadas, no, nadie se lo pregunta, ¿no? las ¿cómo era? Las fuerzas vivas, pues porque Cristian Puta Mierda nos abandona. Sí. ¡Chan, chan! Es así, hemos llegado al... Lo he dicho yo también, no, pero lo he dicho para adentro. Esto es un programa de radio, aquí la gente se calla o se habla en los micrófonos. No, yo no sé si vuestra cultura radiofónica es muy amplia, pero ya os lo voy diciendo. Y tengo objetos arrojadizos, por si queréis infringir las normas, yo puedo volver a meteros en vereda. Porque el autoritarismo y la autogestión no tienen por qué estar reñidas, maldita sea. Ni el compartir, porque hoy, madre mía, estamos de compartimiento como si estuviéramos en el rastro. Aquí, cada uno con su tema. Bien, vamos a intentar hacer que esto avance hacia algún lugar menos catastrófico del que parte. Y vamos a explicar un poco, explícanos un poco por qué, Cristian, por qué de esta tristeza, por qué de esta pena, por qué de este luto, por qué de este hondo dolor, esta sensación de vacío, esta sensación de escombro futuro, este no saber, este paso, esta página en blanco, este tren que se va. Esto es como en Cinema Paradiso cuando se marcha Totó y se quedan ahí, que tú dices, ¿cómo le puede decir ese viejo, vete y no vuelvas? Totó, no vuelvas, que dices tú, pero serás cabrón, viejo. ¿Tú no ves que el niño le gusta el pueblo, le gusta el cine? Dinos, Cristian, ilumínanos. Ay, perdón. ¿Qué? Claro, tú, yo doy pie, pero tú no coges. No, es ya sabes. Yo te echo los capotes, pero no entras. Tengo la mala costumbre de dejarte... desfondarte primero. Uy, hay mucho fondo aquí. Es un programa largo, entonces primero te y dejo... tendido. Sí, bueno, pues por desgracia este ya va a ser no solo el último programa de la temporada antes de que nos vayamos a de vacaciones, sino que además también va a ser el último programa para mí porque me tengo que ir de Madrid y bajarme desde Barcelona todos los fines de semana me viene regular. Porque te vas fuera, te vas a Barcelona. Me voy a Barcelona, Vivi. Por la independencia. Por la independencia y por el dinero. Bueno, podríamos hacer ahí unas analogías, sí, pero no lo vamos a hacer. Bueno, además, creo que me voy a un buen sitio donde puedo encontrar ambas cosas. ¿Independencia y dinero? Sí. Bien. Independencia económica, entonces. Háblale al micrófono, Pepe Larraz. Sí, que pareces nuevo. Independencia económica, entonces. Más alto. Deja de grabar. No era tan gracioso. Bien, cuéntanos qué es lo que te ha pasado. Que... Pues nada, yo estaba trabajando aquí, como bien sabes, que te lo he contado muchas veces. Bueno, tú me lo has contado, otra cosa es que yo me lo haya creído. Claro, pues trabajaba en una empresa de aplicaciones móviles, en el departamento de arte, y me han hecho una oferta de una empresa de videojuegos. Y bueno, me dijeron, oye, ¿te interesa venir a trabajar a Barcelona en esta empresa, en este puesto ahí haciendo videojuegos? Y yo les dije, no. Me dijeron, mira que te pagamos mucho. Y les dije, no me interesa, pero cuéntame más. Y una cosa llevó a la otra y al final, pues mira, pasado todas las pruebas y todas las entrevistas y para allá que me voy. ¿Suena tanto a mentira? Nos dicen que se escucha muy bajito esto en directo. Sí, se escucha muy bajito. ¿Podemos solucionarlo, Cristian? Pues, sí, tenemos pues sí, vamos a informes ver. Directos. ¿Ves? Luego preguntáis, ahora se nos oye con eco. Ahora se acopla. Ahora se oye un eco mucho. Tremendo. Pero yo creo que ya se va a empezar a oír mejor. Te bajo a ti un poco. A ver, Nacho, Mr. Q, por favor, infórmanos. Luego decís que no nos escucha la gente. Vosotros, ilusos, faltos de fe. Faltas de fe. Bueno, ¿con qué estábamos? Con tu despedida, Cristian, estábamos tristes. Pero, Cristian, ponte una música de fondo, ¿no? ¿Cómo hacer con los que no se le ocurra nada, es que Enrique horas bajas se le ocurraba y ya para un programa boda, como este se hubiera traído, para empezar, una música de funeral. Este programa no ha conocido momentos más altos que los cuatro primeros que hice yo, incluido en principios que se cortaban, canciones que no entraban, incluido eso, aún así, eso fue la cúspide. Y de ahí para abajo. Mira, nos dicen que está igual, Cristian. No estás gestionando la gestión técnica nada bien. O sea, yo me oigo como el culo. Solo se te oye bien a ti. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Su último programa quiere... Este es como para lo que me queda en el convento. Hombre, me cago dentro. Y espérate que no tire la cerveza ahora en la mesa de mezclas o alguna cosa de estas en plan de... A Enrique lo oigo bien, pero sí. Al resto oigo todo fatal. Claro, porque Enrique se está acercando a hablar. Venga, al toca los botones, que te vea yo. Que toque, ¿cuál no es? Estás tocando nada, pues los que funcionen, no sé, los que hagan que se escuche bien esto. Se escucha, si es radio. Es que no, este... No, obra no tu magia. No tenemos suficiente calidad de sonido para que tener abiertos todos los micrófonos al mismo tiempo y que no se nos escuche. Pues ciérralos y que la gente pida turnos. Vale, bueno, claro. Pues a partir de ahora, si queréis hablar, tenéis que levantar la mano, ¿vale? Eso es. Pues eso le va a dar una agilidad increíble a esto. ¿Sí? Cuando se nos ocurre un chascarrillo va a ser como... Con respecto a lo que habías dicho hace un cuarto de hora, tengo un comentario ingenioso. Tienes que ver hacia dónde se encamina. No vengas aquí a boicotear. O sea, ya sé que cuando te despedimos a ti no hicimos programa triste, ¿vale? Pero, ¿qué quieres? Pero también estaba diciendo algo que es verdad, ¿eh? Claro. Lo que tienes que ver es hacia dónde se encamina la conversación. Bueno, vamos a encaminar yo esto. Yo creo que va a haber una gracia en los próximos dos minutos. Y vamos a cumplir minutos. Un guión hoy. Además de toda esta gente, invitados especiales que han venido al luto, plañideras, podríamos decir, plañideras digitales del siglo XXI, que Milagros, por favor. Milagros. Estamos en la radio, habla después. No, cállate porque es mi turno. Vete para allá. Bueno, voy a cortar momentáneamente. Voy a echar los otros mucho de menos. Sí, venga, por favor, mientras córtalo todo. Milagros está hablando con Pepe de un tema que no tiene nada que ver. Bueno, hoy, como la cosa es así, de la tristeza, nosotros queríamos haber hecho un programa especial de fiesta en el número 50, no hemos podido hacerlo por cuestiones que no vienen al caso, pero que pues son las vicisitudes de la vida, la idiosincrasia de la realidad cotidiana. Entonces nos hemos tenido que conformar con hacer un pastiche de 49, que esto ni es un número redondo ni es nada, y hacer una especie de programa festivo con un montón de invitados que han pasado por aquí y a la vez una entrevista. ¿A quién entrevistamos hoy? Cristian Puta Mierda. Hoy vamos a entrevistar... Una persona muy especial. Y tan especial. Vamos a entrevistar... Dilo tú. Vamos allá. Señor invitado, o señora, no sabemos, díganos quién demonios eres y por qué debería importarnos. Hola, soy Cristian Suárez y, bueno, pues a lo mejor debería importaros porque soy ilustrador y también en mis ratos libres soy la parte inteligente y dinámica y mucho más guapa del programa En Franca Decadencia. Ya te gustaría. ¿Te puedes poner malo dejándome hablar? Aprovechalo, es tu última oportunidad. Pues sí, este programa a la gente se le va a hacer raro. Pues vamos a ver, yo soy licenciado en Bellas Artes. Lo sentimos. Antes de eso. Te tengo el micrófono cortado, Pepe. Esto cortamos. Ahora, venga, di lo que quieras. No, por favor, antes de eso, Cristian. Antes de eso. Pues antes de eso iba al instituto. No. Sí. ¿Qué hay entre el instituto y Bellas Artes? ¿No hay nada? Ahí, No, no me acuerdo. No. Acabé el instituto y llegué directamente a Bellas Artes. ¿Sí? Tienes que afinar un poco más con la pregunta. ¿No pasaste por casualidad una facultad intermedia? Lo que ya había dicho, que no se acuerda. Ahora contesta, ¿por qué no te acuerdas? Todo el año borracho. Exactamente, ¿por qué no te acuerdas? No, todo el año no. Hice tres 3 años de derecho. Eso es una laguna buena, ¿eh? Por lo que sea, no me estaba acordando, pero sí. Por sí. Lo que sea, por llámalo X. Exacto. Sí. Se me sigue oyendo bajo, Cristian. ¿Se te sigue oyendo bajo? Sí. Es que estabas callado. El público nos lo dice. ¿Estabas callado? No, cuando, ahora. Se me sigue oyendo bajo ahora. ¿Ahora? Top a ti. Mejor. Te lo estás llevando todo. No sé, yo estoy comunicando con el exterior. El exterior, pues, tiene un cierto retardo. No digo él en su cabeza, sino en el tiempo de reacción entre lo que esto emite por streaming y la gente nos manda mensajes, las masas, y nos dicen, venga, continúa, y a ver si podemos escucharnos mejor los demás. A ver, pues sí. Al final no te vas, al final es que te despido. Hubo tres añitos de derecho. Que 3 años y se te han olvidado. Que pasaron volando. Sí, entre la facultad y la cafetería, sí. Sí, no, y bueno, y todo esto pues por la típica presión de que le dices a tu presión, padre, papá, quiero ser artista. Y tu padre te dice, muy bien, hijo, no. Y entonces te da pues las opciones buenas, ¿no? El ejército, el clero o la carrera de derecho. Y pues nada, al final opté por lo último. ¿No te ofreció castrati? Que también era alguna cosa. No, buena. No, porque cantar es artístico y todo el mundo sabe que, bueno, eso es cosa de pues marineros, prostitutas, todo ese tipo de cosas de gente. Bueno, lo sabe mi padre y mi padre lo sabe todo. Entonces, por ende, pues eso, hice 3 años de derecho. Milagros, por el amor de Dios. Cállate. Que me calle yo. Milagros, llegas tarde y aún por encima te permites venir con esta chulería. Pues sí, porque. Pero ya... no te estarás tú volviendo como un adolescente. A ver si te tenemos que mandar a hermano mayor a que te metan cintura. A hermano mayor, lo meto yo a ellos. Yo no. Yo me meto solo. Yo ya estoy soñando que voy a adelgazar y voy a ser un peligro. ¡Oh! Tú estás muy crecidita. ¡Párate! Que yo ya no tengo vergüenza, no sabes tú. No entiendo cómo sigue funcionando este programa, no, se me escapa. Nunca ha funcionado, pero por otro lado no teníamos que haberla despertado de la siesta. Es verdad, estaba soñando. Estábamos. Ay. Bueno, pues eso, hice derecho y cuando ya no pude más, porque el hígado tiene un límite, claro. Pues ya me volví a plantar delante de mi padre y le dije, mira, papá, va a ser mejor para ti. Bueno, papá, a ver, yo le llamo papá... Don padre, le llamas don padre. Le llamo papá a veces, pero por lo general me refiero a él siempre en términos latinos, ahí, pater familias. Que no puedo más, que esto es una mierda, que es muy gris y que estoy harto, y entonces... Él, en un arrebato de locura, concedió dejarme hacer con mi vida lo que a mí me pareciese bien. Y bueno, y luego estudié Bellas Artes. Y muy bien, Bellas Artes. Me gustó tanto que tardé 10 años en acabar. Uh-huh. Bien. No querías irte. No quería irme. O sea, bien. A partir de segundo de carrera me puse a trabajar ya como ilustrador profesional y entonces decidí tomarme lo que era la universidad un poco más relajadito. Y espera, voy a seguir alargando la pregunta mientras te suenan los mocos, ¿vale? Y bueno, Bellas Artes, bien. Es un detalle. Es que claro, la gente, los oyentes no saben que estás ahí con el moquillo. Pues ya se lo dices tú. Bueno, y hice Bellas Artes en la Universidad Complutense, aquí en Madrid, donde tuve la oportunidad de conocer, ya sea en la cafetería, ya sea de copas por Madrid, a alguna gente que está aquí sentada con nosotros, que aunque no hicieron... algunos de ellos Bellas Artes, pues había bastante... Pero las copas sí las estudiaban. Las copas unían mucho, lo que era el criterio artístico se unía mucho con el alcohol. El semestre de las copas era el semestre, el cuatrimestre importante. Bien, vamos a ver. Ah, no, cuenta, joder, estás en la puta facultad, aligera un poco. Vale. En segundo de carrera tuve la oportunidad de empezar en el mundo de... Pero en segundo de carrera... ¿En qué trimestre estamos hablando? Es que claro... No, Enrique, no, que te decía que te acerques a hablar bien, pero que modules un poco el tono de voz que me dejas sordo. Ah, la cosa es que son los locutores los que tienen que modular su tono de voz, no el técnico el que tiene que manejarlo una ruedita que así tiene. Así me gusta, Enrique, me gusta. Solo por saber. Contigo no pasaban estas cosas. Pero por favor. Solo hay un técnico para todos nosotros y es un lío, pero cada uno es su propio técnico. Claro, somos autotécnicos. Claro. No, pero no quería cortarte el rollo con... estabas en segundo de carrera, por favor. Estaba en segundo de carrera y entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con un guionista que andaba buscando un dibujante y con otro compañero que además ha pasado por aquí, que se llama Alfonso Salazar. Que nos está escuchando. Desde Montreal. Desde Montreal, Canadá. Sí. Canadá sí. De la calla. Canadá americana. Calla. No la Canadá europea. Que si no, no acabamos europea. Con esto. Pues de arriba. Que va por segundo de carreras. Déjale hablar. Claro. Claro, y luego son 15 años de profesión. O sea que. A partir de ahí tuve la oportunidad de publicar un pequeño tebeo que se sacó en una editorial que se llama Recerca. Y desde ese. ¿Qué tebeo? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba. No me acuerdo. Troya. Bien, sí. Y a partir de ese, tanto Alfonso como yo nos vinimos arriba y dijimos, bueno, vamos a dedicarnos al mundo de los cómics como pareja artística. Sacamos otro tebeo que se llamaba Diez Dedos, en el que colaboraron varios autores. Enrique Lorenzo, entre Enrique ellos. Enrique Lorenzo, Pepe Larraz. Pepe Larraz también, ah, es verdad, sí. Fue lo primero que yo publiqué con la editorial. Sí, pues si lo hablas ya cerca del micrófono, a lo mejor hasta se entera nuestra audiencia. Creo que fue lo primero que publiqué con una editorial de tebeo. O sea, tú pasaste de Diez Dedos a Marvel. No, yo pasé. No. Cuando acabe él con la carrera, luego te cuento yo la mía. Luego, a partir de ahí. En Franca de Cadencia 59. Sí. La trilogía. ¿Tú no querías hacer 50? La saga. ¿No querías hacer 50 programas? Pues mira, sí, ya yo veo, te alargo el 49. Ya veo que sí. Ya veo por dónde va esto. Sacamos un segundo TV que se llamó 10 Dedos con la editorial madrileña D-Books. Tuvimos la oportunidad ahí de forjar una amistad muy grande con Ricardo Esteban a lo largo de los años. Y a partir de ahí, el tercer TVO ya, bueno, ya lo petamos con el horror, porque nos metimos en el abismo del mundo de los cómics deportivos. Oh. ¡Ajá! Había un proyecto que andaba rondando a finales de verano de 2006, creo, que se llamaba Big in Japan, bueno, que acabó llamándose Big in Japan, y era una especie de novela gráfica en cómic, que quería hacer una agencia de deportistas de representación de deportistas de élite, porque la selección española de baloncesto había ganado el mundial de baloncesto de Japón. De Japón. Y por eso, claro, porque eran todos más pequeñitos. Aprovecharon la ventaja en el mundial genética. En el mundial de Japón jugaba más gente aparte de la selección española, la selección japonesa. Pero nada, si eres un inútil con los deportes, pero nada. Vamos a seguir. Cuidado, ¿vale? Espérate, el hacha. Que le das a mi madre. Le das a mi madre con el mango. Quítate el hacha, por favor. Bueno, la cuestión está en que el proyecto era muy disparatado. Primero nos dijeron que querían hacer una novela gráfica en conmemoración de un hecho histórico, que era este. Y el ejemplo que nos pusieron era la novela gráfica que se había hecho en conmemoración de otro hecho histórico, que era el atentado de Al-Qaeda sobre las Torres Gemelas. Bien. Muy rico. Muy bien, muy bien. O sea, dijeron, oye, pues... El tono, es lo que queremos. Sí. El tono y sobre todo la extensión. Porque lo que más les gustaba de la novela, que no se habían leído, era que parecía un libro. Que era gordo, o sea, que si lo tiras duele, ¿no? Sí. Entonces, quisieron hacer un cómic. Eso es un buen baremo para las obras de calidad, ¿no? Si te tiran un comic book de Capitán América, tampoco te hace nada, ¿no? Hombre, te tiran un periódico, depende, dices, ¡buah! Sí, te tiran una Larousse o te tiran ahí Canción de Hielo y Fuego, ¡hostia! Un Alan Moore te hace un roto, ¿eh? Un Alan Moore, por eso se respeta Alan Moore, por eso se respeta, no porque escriba bien. Te lo tiraron cristal. Se respeta porque duele, claro. Pues, la lógica bélica de la crítica literaria. Pues sí, querían un cómic al peso. Entonces, la gracia de todo esto es que teníamos que hacer 100, como mínimo 100 páginas de cómic en un mes. Así que mi socio... En 30 días, 100 páginas. Sí, en 30 días naturales. Mi socio y yo nos reunimos con esta gente, estuvimos pensando si era posible, reunimos un equipo... Y les planteamos un presupuesto disparatado que aceptaron. ¿Qué presupuesto era ese? 59.000 euros brutos. Bien. Y bueno, está todo esto, millennials que no habéis vivido antes de la crisis. Eso sucedía, sí, sucedía. Aquellos tiempos. Cobrado en un mes. Bueno, y sí, y... Es que ni los de NOS hacían eso, ¿eh? O sea, era una cifra que ni el caso NOS. Ya, no. Bueno, total, que sí, trabajando 12 horas al día de lunes a domingo, conseguimos hacer no solo 100, sino 105 páginas de cómic, más otras ilustraciones interiores. Ajá. Y el cómic en sí fue... ¿El guión era vuestro también? No, el guión era de un especialista en el tema, que era un escritor andaluz. En el tema del baloncesto. En el tema del baloncesto, era un escritor andaluz. Los mejores escritores salen del baloncesto. Sí, sí. H.P. Lovecraft salió del baloncesto. El baloncesto de noche, nocturno. Ana Rosa Quintana. Nocturno en el lodo, jugaban baloncesto en el lodo. Quintana también salió también, del baloncesto. Sí, sí. William Faulkner jugaba el baloncesto muchísimo. Bien. Pues sacamos adelante el proyecto y de hecho me has hecho, con tu tontería, me has hecho perder el hilo de lo que quería contar. Pues cuando sacasteis, que cobraste 59.000 pavos, ¿qué coño más vas a contar de Big in Japan? Que se lo dibujó, que el mérito es de Enrique Lorenzo, no tuyo, lo sabe todo el mundo. No, y ya está. Yo no ocurre en ese, Pablo, no mientas por la... ¿No corraste en ese? No, en ese yo no ocurre. No, no, ¿y entonces quién fue el que dibujó eso? Exacto. Cuidado, porque el tema de los TVOs de deportivos es como una onda que alcanza a demasiada gente en esta sala. Sí. Sí, pero ¿y quién, Enrique, quién curro, entonces quién dibujó Big Japan? Alcanza a mí y alcanza a Pablo Decadente. Lo dibujó David Hueso. Pues tuvo una acogida terriblemente mala entre el mundo del cómic, porque decían que si era un TV comercial, si que no tenía nada, tal, guionizado por un experto taurino. Un momento, ¿no era una obra de autor? No, estaba guionizado por un experto taurino y escritor de novela histórica, al que tuvimos que hacerle un guión adaptado porque textualmente decía: yo no sé hacer los dibujitos. Menos mal. El guionista. Entonces, bueno, la cosa salió con más o menos con algo de dignidad por nuestra parte, o por lo menos queremos pensarlo así. Y como funcionó muy bien económicamente, después... No te jodes, te llevaste 60.000 pavos, y llegó, funcionó de puta madre. 100.000 ejemplares en España, que no es una... ¿100.000 ejemplares? 100.000 ejemplares en España. Sí, sí, eso sí que es una hostia. Salimos hasta en el telediario. Se lo dije a mi madre y ¿a qué no sabes qué hizo? No lo vio. Cambió. Ya te ve todos los días. ¿Esa fue la vez que saliste en el telediario hablando con acento andaluz o fue vez diferente? Fue más adelante. Eso fue más adelante. Vale, más adelante. Eso viene en la segunda parte, Enrique, no te adelantes. Pues a partir de ahí, mi amigo Alfonso, con el que había empezado en los cómics, y yo nos sentamos y empezamos a hablar y dijimos: oye, podríamos, ya que hemos conseguido montar un equipo y tal, podríamos lanzarnos a la piscina, intentar imitar a los americanos y crear un estudio de ilustración. No de diseño, porque eso siempre ha habido, pero de ilustración. Y trabajar en proyectos de ilustración por encargo. Entonces, pues mira, con el dinero que habíamos una vez repartido ya todo y pagados todos los impuestos, con el dinero que nos quedaba montamos un estudio de ilustración que se llamaba Levalo Estudio. Y bueno, y ahí empieza lo bueno. Levalo Estudio duró 13 años. 13 años. Lo que pasa es que luego llegó... Como CIF. Pero dentro de todo eso hicimos una cantidad muy grande de TVO deportivo. Uh-huh. Llegamos a hacer el cómic del Sevilla, dibujado por Enrique Lorenzo. El cómic del Atlético de Madrid, dibujado por Pepe Larraz. Uh-huh. El cómic del Betis... A veces. Dibujado por ti, ¿no? Eso lo dibujaste, tío. Dibujado por mí. Uh-huh. Tuvimos. Nos siguen diciendo que no se oye nada de nada los micrófonos que no son el de Cristian. Pero la gente está callada ahora. No, hay que tocar algo. Toca botones, tío. Que toque botón, pero eso es para que. Eso, bueno, que, no, que ahora no se puede. Paulo, ya estoy tocando. A ver. Si están abiertos, ¿están abiertos los micros? Mira, te lo voy a explicar. Tú vete hablando un poquito. A ver, yo hablo. Sí, ahora están todos abiertos y por eso se oye este eco horroroso. Vale. Cierra los micros. ¿Ves lo que pero pasa? Sube la entrada del chisme este para que salga mejor por la, no, por veo, la onda no biónica. Veo, no llego, tengo que estar respondiendo y también quieres que... Sube, Ricky, sube cosas, toca ahí, sube vale. Ahí, sube ese. Prueba no tocar, ¿eh? Pon no tocar, entonces no toques. Tarde. Ese no cable rojo, quítalo. Oye, le estás dando mucho flow a esto. Y teniendo en cuenta que luego lo tienes que editar y corregir el sonido, te puedes ahorrar. Es que eso es lo que me estoy temiendo yo. Que claro, esto yo no lo edito. Yo como tenga que estar subiendo y bajando, veamos. Claro, a ti no te pagan me tiro por, 6 horas. Por no trabajar, te pagan por interrumpir. Bueno, continuamos, ¿no? Montamos Levalo Estudio. En Levalo Estudio tuve la desgracia... Qué divertido eres cuando interrumpes a Paulo, tío. Sí. Da igual, porque de resto... No, pero me ha pedido que cuente. Tuvimos la apestosa desgracia, el peor error que he cometido yo como profesional, que fue contratarte a ti, Paulo Decadente, dentro de la plantilla del Évalo. Estabais encantados. Estamos encantados, sí. Y nada, a partir de ahí estuvimos trabajando en proyectos para publicidad, para haciendo cómic, haciendo también algunos pinitos de animación. Llegó la crisis, como todas las empresas en la crisis lo pasamos muy mal, y luego ya fue subsistiendo unos años hasta que al final decidí, porque además Alfonso se había ido lejos, se había ido a Singapur. A Singapur, sí. Pues al final decidí cerrar la empresa, seguir trabajando de freelance. Estuve un año en una agencia en Londres, estuve trabajando con clientes internacionales, estuve trabajando... Bueno, te estás tirando el pisto. Estuviste un año con una agencia en Londres, o sea, tenías una agencia de representación, pero tú estabas aquí currando, sí, en Prosperidad, o sea... ¿En Prosperidad? Sí. ¿En Plaza España? Pero ¿cómo vivías bien, en Prosperidad era, o por ahí? La Prosperidad, que te iba muy bien. No, por aquel entonces vivía en Malasaña. En Malasaña, bueno, Malasaña. Es lo mismo. Bueno, y luego decidí durante un año y medio tomarme un lapsus de mi vida de artista y, ajá, estuve trabajando... Cuéntanos. Estuve trabajando de gerente y director de marketing en una clínica de medicina y cirugía estética. Ahí queríamos llegar. Las dos tetas que tengo en la cabeza fueron gracias a Cristian. Gracias, mecenas. Y las otras dos. Y bueno, y Total Beauty. Después de, sí, Total Beauty, BBS Total Beauty. Tenía todo era bueno, hasta el nombre. Y después de esa maravillosa experiencia me gustó tanto que dimití y me fui a trabajar donde he estado hasta ayer mismo. Y ahora es cuando te nos vas a Barcelona y nos abandonas. Exactamente. Vale, vamos a tu trabajo. Tu trabajo es muy curioso porque, por un lado, eres bastante bueno en lo que haces generalmente, menos en lo que es lo personal y lo humano. Sí. Pero no tienes un estilo tampoco reconocible en absoluto. O sea, saltas como... Te adaptas muy bien a distintos lenguajes o a distintas formas, pero en ninguna te representa especialmente. Uh-huh, eso sí. Como, ¿eso por qué y cómo? Porque es que no tienes personalidad, es que no te interesa marcar un estilo propio, es que no, te da pereza. Personalidad tengo, pero no le gusta a los demás. No, vamos a ver, fue decisión propia, fue mi especialidad. O sea, había gente que era muy rápida, había gente que era muy virtuosa trabajando. En Bellas Artes te refieres, ¿no? En Bellas Artes, ajá, y luego posteriormente. Y mi punto fuerte era que era adaptable, que era capaz de cambiar de estilo y que más o menos me defendía. O sea, eras un poco como el T-1000. Sí. Uh-huh. Bien. Reíros, dejaste joder, de reíros. No, sí, ahora nos reímos. Dejaste de copiar a Javier Olivares, ¿sí?, ya hace bastante tiempo. ¿Eso fue porque Javier Olivares o sus abogados te amenazaron? No. A ver, para mí Javier Olivares ha sido un alfa y un omega. Yo a Javier Olivares le leía de pequeño una tira que tenía cómica que se llamaba Un buzo no es un buzo gordo. Se la leías tú a él. O sea, tú ibas a la cama de Javier Olivares y le leías su propia tira cómica, sí, para que durmiera bien. Y le decías, luego, tranquilo, y Javier. Le decía, te ha quedado regular. No, sí, bueno, y también tú sabes, has oído lo de esto de las entrevistas de Miguel Bosé, que decía que Pablo Picasso le venía a recoger al cole. No, porque yo de los hijos de toreros, millonarios y señoras pijas no tengo interés ninguno y no leo cosas. Bueno, pues aparte de leerle las tiras cómicas a Javier y de pintores Olivares, vendidos tampoco. Yo iba a recoger a Picasso al cole. Bueno, dicho esto, Javier Olivares, ya conocía, sin saber quién era, porque era muy pequeño, conocía su trabajo en Los Cómics del Sol, ajá, que fue un periódico que duró a lo largo, a principios de los 90, creo, duró unos cuantos años y luego cerró. Y yo tenía dos referentes muy grandes, que eran Alfonso Azpiri. Que en paz descanse o no, porque no sabemos si existe algo después de estar muerto, pero es una pena porque murió hace bastante poco. Uh-huh. Y era un referente, yo creo que para toda nuestra generación. Sí. Y Uderzo. A mí Asterix y Obelix me fascinaba. Pero tú eras más de Asterix que de Tintín, ¿no? Y era más de Asterix que de Obelix. ¿Tienes tú más de cara de Tintín que de Asterix? Pues ¿eh? No. No, yo, luego sí. Creo que en el minuto 40 ya pasamos a lo de los chistes sobre mis tendencias políticas. Ah, bueno. Pues me tendrás que avisar tú, porque yo no estoy haciendo la cuenta, o sea que no sé cuánto llevamos. Vamos bien de tiempo. en la facultad, cuando en ese momento, en ese segundo año de Bellas Artes, no de Derecho. ¿Hemos vuelto a la facultad? Sí, sí. Has preguntado por Olivares. Nunca lo fui. Joder, pero era para ponerte en un compromiso y tirar ya rápido. Uno de los profesores que estaba allí nos dijo, pues yo tengo un amigo que hace cómics. Y nos puso en contacto con Javier Olivares. Y Javier Olivares ya era un profesional completamente consumado y estuve en su estudio. Que no consumido. Aluciné. Y aluciné tanto que dejé atrás los referentes que tenía y estuve copiando miserablemente a Javier Olivares. Bien, bien, bien. Me vi tan abstraído que tuve que copiarle al saco. Sí, sí, me fascinó tanto Javier Olivares que dije, yo quiero ser él. No como él o parecido, no quiero, ya está. Sí, sí, sí. Y el estilo, ¿cómo lo...? O sea, ¿tú crees que es algo importante? ¿Crees que es una impostura propagandística? ¿Tienes...? Aparte de cuál sea, digamos, tu elección personal, ¿cómo lo valoras? A ver, el estilo muchas veces, ahora mismo los mercados que funcionan tienen su estilo definido, pero yo siempre he intentado ver el estilo como, no sé si a alguno de vosotros os pasa, pero hay gente que tiene diferentes letras a la hora de escribir, ¿no? Como que escribe de diferentes maneras. Y que tiene una letra como más limpia, una más bonita, otra más fea, ese tipo de cosas. Pues en ese aspecto, para mí el estilo de dibujo era eso. O sea, la esencia es siempre dibujar, pero luego es una cosa de ir quedándote con pequeños detalles de estilo, de más colorido, menos colorido, con más valoración de línea, menos, y adaptarse. Pero realmente no me importa mucho el estilo en el que estoy trabajando, si puedo contar lo que tengo que contar. Vale, lo que tienes que... Vamos, que sí, que eres una cursilería toda. ¿Qué trabajo te hubiera gustado hacer y no hiciste nunca? Porque has hecho bastantes cosas de ilustración, cómic, también has tocado ciertas movidas de animación. Entonces, ¿qué ámbito te ha quedado, tú crees, te ha quedado o que todavía no has trabajado y te gustaría haber hecho? Aparte de haber sido también director médico en la clínica. Aparte, sí, luego hablaremos de eso. Aparte de gerente, de director de marketing, también director médico. Doctor Suárez, exactamente. Y pues la verdad es que me hubiera gustado tener alguna faceta personal, realmente. O sea, tener personalidad, quieres decir. Sí, ¿no? un estilo reconocible de ilustración y que la gente viera mis ilustraciones y dijera, esto es de Cristian. O sea, justo lo contrario de lo que acabas de contar. Sí. O sea, digamos que te hubiera gustado otra... O sea, tu vida... Para cubrir... No, hasta no, ahora no, lo no, consideras un... Todo pero, lo que he hecho un lodo. Y eso también. Para cubrir todo el espectro. Dios pan. Vale. Mucho espectro. Bien. En general, tu curro, técnicamente, es bastante bueno, ¿no? Siempre como cuidas la parte técnica, tanto si copias a unos como si copias a otros, tienes ahí como un acabado fino. ¿Y eso por qué crees que es? ¿Por tu formación en Bellas Artes? ¿Porque eres empecinado? ¿Porque tienes mucha paciencia? Porque me gusta ser limpito. La formación en Bellas Artes, yo creo que... No te ha afectado en eso. Es lo contrario, ¿sí? Justo lo contrario. En Bellas Artes siempre te dice más materia, más... ensucia más, pégate tú mismo al cuadro. Y sin embargo, para lo que es el como dibujante de estudio, te suelen pedir que las cosas sean limpitas, que todo quede bien diferenciado. Ajá. Y te acabas adaptando. Bien, y hablando de adaptaciones, tú que has currado como autónomo, como contratado, como empresario y como un montón de cosas, ¿en qué lugar te sientes más cómodo y por qué? ¿En qué lugar más cómodo? Sí, o sea, ¿cuál de esas, digamos, partes del sistema de producción te gusta más? Durante mucho tiempo me gustó la parte de tener la empresa, ser mi propio jefe y... A ti lo que te gustaba era mandar, bien lo sabemos todos los que hemos currado contigo. Si eres, mira, ves, aquí está la diferencia entre tú y yo. Si eres jefe de verdad, sabes que no se dice mandar, se dice delegar. Todos, pero que si el jefe de verdad era... Bueno, venga, no entremos en eso. Es la diferencia entre ser líder y ser jefe. Claro. cuando, ¿no te acuerdas cuando te decía ponte a delegar esto ahora mismo? Delega ahí, que es, delega ahí hasta las 3 de la mañana. Que es la diferencia entre una copia y un homenaje. Está ahí, muy bien, Pepe lo ha entendido, ¿ves? Pepe podría tener una empresa y tú no. Claro. Durante mucho tiempo creí que era lo que más me gustaba, pero me cansé de toda la parte que no tiene que ver con lo artístico. De hacer trimestres fiscales, de pegarte con los clientes, de perseguir a la gente para que te pague. Y al final, ahora creo que donde más a gusto me encuentro es en un trabajo regular de empresa. Voy, hago mis contratado horas, y hago mis horas, no me preocupo de nada más y me puedo concentrar en lo que me gusta, que es hacer que trabajo. Los videojuegos. Bien. Vamos a hablar un poco de la realidad material del mundo del trabajo. Uh-huh. A la hora de cerrar tratos, que es lo más bizarro, hablo ya como tu etapa como empresario, ¿no? Sí. Que es, bueno, también como autónomo nos puede interesar esto. ¿Qué es lo más bizarro que te ha pasado a la hora de cerrar un acuerdo con un cliente? ¿La petición más absurda que te han hecho? ¿La circunstancia más, pues eso, loca o extraña? O ¿qué te ha acontecido? Esta es la última pregunta, ¿no? No. Porque va a ser larga. Joder, pues si esta va a ser larga, me vamos los que va. Hay un top. Hay venga, un top pon el de... top. Pon el top. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar ser rápidos. Las acabar cerrando un trato con unos directivos de una empresa de videojuegos no holandesa eso. Que decidieron que querían celebrarlo yendo a un prostíbulo. Uh-huh. Un bolquete. Es la segunda vez que cuentas esto. Sí. En la misma radio, me gracias. Refiero. Gracias. Joder, madre mía, menos mal que tenemos aquí a la hemeroteca. Tiene madera, ¿eh? ¿Piensa? Sí, sí, cierto, cierto. Y es muy buena persona. Bueno, fácil, ¿eh? Comparándome. Se le nota contigo. La profesionalidad. No, vamos a ver. Si he soltado ese comentario, no es tan buena persona. Pero por eso te digo que tiene madera. Ya, pero es que yo no me acordaba de que ya habías hablado de eso. Pues, y vengo aquí en un todas además, las semanas. Es que además fue en un programa de feminismo. Tuviste los huevos de decirlo en el programa que hicimos en el 8M. Vamos a ver. Yo solo he dicho que hago radio, no que sea inteligente. Bueno, dejado eso de lado, también está haber trabajado para empresas que están implicadas en la trama púnica y en la trama Gürtel, sin saberlo. ¿Cómo quién? Una agencia de publicidad que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que estaba metida en todo el tema. ¿No te acuerdas del nombre o, abro comillas, no te acuerdas, cierro comillas, del nombre? No me acuerdo. ¿Pero con comillas o sin comillas? Ah, sin comillas. Sin comillas, bueno, no, realmente no me acuerdo ahora no mismo. Me creo nada. Haciendo marketing político, que es una cosa ultra miserable, pero había que pagar facturas. Sí, eso decía Eichmann también. Dice, no, yo, a mí los judíos me parecían guay, pero me dijeron, haz un tren para llevarlos a un matadero y tenía yo que pagar facturas. Claro. Ahí lo hice lo mejor que pude. Y pues sí, por desgracia, no nos quedó otra. Haber trabajado con a Eichmann y a ti. Exactamente. Joder, tío, es que me parece fatal que ahora... A mí o a los nazis se nos vea tan mal. ¿Sabes que esa gente también tenía animales? Tenía su corazoncito. Que Hitler era vegano. Era vegetariano y tenía un pastor alemán, claro, porque no era tener vegano. Un pastor belga. No era vegano. ¿Qué va? Eso es un mito. Eso es un mito. Lo único cierto es que Erich Fromm era gay. Bien. Erich Fromm, el que fundó la SSA, coño, ¿no? El que mataron en la noche de los cuchillos largos, que estoy yo ahí. Amar, ¿no? Vale. No, Erich Fromm, no me confundáis. O Romme, Romme. Bueno, venga, va, sí, ya has dicho lo de los putículos, ya te has quedado a gusto. Y haber trabajado con Arturo Pérez Reverte. ¿Hasta qué punto crees que está instalada la cultura del macho adinerado en el macho adinerado y vicioso en el tejido empresarial español? O sea, ¿hasta qué punto toda esa mitología o toda esa cosa de lo que has dicho, ¿no? De cerrar tratos en puticlubs y toda esa cosa como turbia y casposa y grasienta, ¿hasta qué punto es real o no en el mundo del empresariado? Es hasta lo que tú, dentro de lo que tú conoces. Muchísimo más real y muchísimo más vigente de lo que nos gustaría. Y mientras... O sea, nunca puedes parar de sonrojarte por la vergüenza ajena. ¿Sí? Sí, sí, a todos los niveles. Y te lo digo desde mi paso por el mundo de la belleza, desde mi paso por el mundo tú, de la... Pero tú en la belleza has estado siempre. Sí, eso digo yo. Tú no te has bajado nunca de ese carro, maldita sea. No has pasado por el mundo de la belleza. Lo tuyo es un quedarse. ¡Qué pómulo, Dios mío! ¡Qué pómulo! Es que podría ser modelo. Es que me follaba esos pómulos ahora mismo. Pues no, yo mira qué codos, también. Podría ser. Eso es piel, piel, ¿eh? Tus codos están también en el mundo de la belleza, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, ¿crees, por ejemplo, que la cultura del emprendedor y la emprendiduría arrastra también esos vicios de la cultura del empresauriado de pelotazo y caspa? Sí, sí. Vamos a ver, el emprendedor... hay emprendedores que de verdad tienen ganas de hacer cosas y algunos hasta tienen ganas de aportarle algo al mundo con la idea que han tenido, en plan de mira, pues a mí se me ha ocurrido esto y yo creo que puede aportar a nuestra sociedad. Pero hay un porcentaje muy alto de gente que lo que quiere es dar un pelotazo. O sea que sería un poco... ¿Podríamos decir que el emprendimiento es la misma mierda pero con menos caspa o con... El problema o es con que, otro aspecto, o sea, es que como parece, por lo menos lo que me ha parecido a mí, que Ciudadanos es el Partido Popular pero lavadito de cara. Bueno, ¿o no? No creo que haga falta ni aclararlo, pero no, son peores, pues son más jóvenes y tienen menos dinero y querrán tenerlo cuando lleguen, pero no, eso no es lo que me preocupa. El tema está en que, por lo que yo he visto, mira, yo vamos a ir un poquito antes de segundo de carrera. Y yo tuve al mismo tiempo la suerte y el horror de pasar mis años de instituto en un instituto en La Moraleja. Donde pues no había muchos hijos de proletarios. Y bueno, sí que los había, pero no estudiando. Sí. Cortando el césped. Estaban cortando el césped, sacando a pasear a las señoras mayores, limpiando los mocos a los niños. Entonces, pues ahí poniendo las aceras, arreglando las antenas, poniendo los aires acondicionados. Solo te diré que ahí es el sitio donde más cultura de emprendimiento he visto. Entre una clase privilegiada, completamente cerrada. Ahí era donde la gente creía que estaban destinados o directamente a salir de la universidad y ocupar cargos directivos, o sí, les habían metido en la cabeza el hecho de emprender. Entonces, es como llegar a pensar que emprender no está diseñado para los proletarios, está solo diseñado para los privilegiados. Sin duda alguna, Enrique. ¿Y esa, tú crees que esa ideología estuvo un poco detrás de la formación del Évalo al inicio de tu carrera o no? ¡Ajá! Bien, sí, ahí sí, Enrique, sí, tirando sí. Duro. Sí, sí, sí, eso te lo reconozco desde ya. Yo siempre he querido dibujar, pero ahí aprendí ciertas cosas sobre el tema de que hubiese la posibilidad de trabajar en empresas. Aprendí cierto tipo de cosas y lo vi de esa manera, sí. ¿Y de qué manera te cambió el paso por Lévalo, esa ideología que tenía? El paso por Lévalo es, pues como todo, como cuando nos imaginamos cómo vamos a trabajar en el futuro, cuando dices, ¿qué voy a hacer cuando sea mayor? Y luego cuando, si tienes un poquito de suerte y lo haces, dices, hostia, no se parece en nada como me lo había imaginado. Una empresa muy pequeña en la que tú eres al mismo tiempo el director de arte, el comercial, el gestor, uno de los miembros del equipo de trabajo, haciendo pues lo que muchas veces lo que no le apetece a nadie, menos la parte de echarme la siesta, eso sí. O sea, vamos, qué jeta le está echando, pero qué puta jeta le está echando, vamos, o sí, sea... Lo cuento con esta voz. Cristian, sí. O sea, es que el rostro ya nos estamos... tu rostro crece tanto que nos estamos arrinconando, hace mucho calor para estar arrinconado, por favor, deshinche ese pecho tuyo. Pero los pómulos siguen del mismo tamaño. Real. La cara es muy grande, pero los pómulos... Sigue manteniendo las proporciones perfectas. Proporciones áureas. Pómuleas. Bueno, voy a hacerte una serie de preguntas. Genial. 3 segundos para contestar a cada una. Venga. Si fueras un animal, ¿qué humano serías? Will Smith. Vale. ¿Sin cuál de los 5 sentidos podrías vivir bajo el agua? Eso no es un sentido, joder. Si pudieras viajar en el tiempo, RGB o CMYK. CMYK. Si un oso te atacara, ¿cómo se llamaría? Ataque de oso. ¿Qué parte de tu cerebro te gusta más y por qué? El epidídimo. Ajá. Porque ese es drújulo. Muy buena lección. ¿Qué harías si fueras un boleto ganador de la lotería? Tocarle a Mónica Bellucci. Uh-huh. En todos los sentidos. Claro, coño, soy un bobo. Sí, puedes tocar a cualquiera. ¿Qué es lo que te pone más sexy? que me pone más sexy. Uh-huh. Taparme mucho cuando me he visto. Gano mucho vestido. Uh-huh. A veces me siento un traz... Perdón. No. No. Es que ibas a hablar de pasamontañas y antes de que la Audiencia Nacional... A veces me siento un trozo de carne miserable y lo único que quiero es encontrarme a alguien desconocido y estar hasta las tantas jugando al ajedrez con esa persona. ¿Es normal? Completamente normal. Me siento un trozo de carne a menudo. Vale, pues ya está. No tengo más preguntas, señoría. Fantástico. Un aplauso para Ricky, por favor. Bien, vamos con una nueva pregunta y una... ¿Una pregunta de quién? Una pregunta de yo. ¿Qué te han pasado un papel? Sí, muchos. Estoy sobrepasado por la información. Necesito que alguien se vaya a la puerta porque va a venir una persona, creo. Ir a abrir. Es que, joder, me llama, le digo, mándame mensajes y me llama. Es que la gente también no tiene cerebro. Bien. Has tenido que pasar un proceso bastante largo de entrevistas para entrar en este curro nuevo de... Uh-huh. Social Point, ¿no? Un proceso y estandarizado, sí. Estandarizado. Y entre ellas también incluye una fase muy concreta y muy polémica de las pruebas gratis. Es uh-huh. decir, trabajar gratis. Esto, para quien no lo sepa, supone que una empresa quiere contratar a alguien y para optimizar, digamos, el rendimiento de su departamento de recursos humanos, en lugar de buscar el mejor portfolio que se adapte a sus necesidades o el mejor perfil profesional que se adapte a sus necesidades y contratarlo, lo que hacen es directamente pedir al profesional o a la profesional que trabajen por el morro X tiempo, una jornada, dos jornadas, tres jornadas, depende de la empresa y depende del proyecto, y según ellos vean que son capaces esos candidatos o candidatas de resolver en tiempo y calidad una prueba gratis, pero para que la gente que no se dedica a esto... Gratis, que es una prueba gratis. A mí no te me pongas así, Cristian, en el último día. O sea... Que tú te has tirado, que estábamos, llevamos un 20 minutos, estabas en segundo de carrera, colega. O sea, respeta. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Podría repetir lo de segundo de carrera? Que no me ha quedado completamente claro. El tercer trimestre no te quedó suficiente. Bueno, a ver, la cuestión. ¿Qué opinión tienes tú sobre el tema de las pruebas gratis? Bueno, pues y porque es una pregunta doble, triple, subo la apuesta. Uh-huh. ¿Te has sentido culpable por hacerla? ¿Y cómo crees que los profesionales podríamos llegar a subvertir eso para transformar esa realidad y que deje de existir esa normalidad ilícita e injusta de las pruebas gratis? Vale, pues como persona que, por desgracia, aunque al final ha sido yo el que lo ha decidido, se ha ido bajando los pantalones profesionalmente durante toda su carrera. ¿Quién? Yo. Ah. He hecho pruebas gratis, he hecho más de una y más de dos. Esta prueba ha sido sin pagar y no estoy a favor de ellas, a pesar de que, como muchos otros profesionales antes que yo y los que vendrán, han hecho pruebas gratis. No si podemos impedirlo. No estoy de acuerdo con las pruebas gratis. Me encantaría que, aunque tuviesen un precio nominal por el tiempo que estamos invirtiendo, se pudieran pagar. He hecho pruebas también pagadas, las uh-huh. he hecho pagadas a un precio normal y pagadas como a mitad de precio porque se supone que eran pruebas. Eso también, al mismo trabajo... Es una injusticia, lo que pasa es que es media injusticia. Es media injusticia. Pero no tengo una fórmula para poder combatir ese tipo de cosas. O sea, esto es una situación de poder, de decirte, ¿te gusta este empleo? Este empleo es cojonudo, te gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí, me gusta mucho. Pues tienes que hacer esto. Y luego podrás disfrutar de un empleo que te gusta mucho. Por lo cual, no. O no. Entonces, si no acepto, no puedo disfrutar del empleo que quiero. Y ahí es cuando... Eso le pasaba a Eichmann también. A Eichmann. Le dijeron, ¿te gusta diseñar trenes? Me encanta diseñar trenes. Pues te vamos a dejar diseñar un tren, pero va a ser el que manda a los judíos allá, eso de los hornos que lo matan. Claro. Bueno, es que si no, no podría yo diseñar trenes. Es compleja, es la realidad. A querer yo trabajar productiva en el mundo de los videojuegos. Todo es comparable siempre con 1930 y... ¿Cuándo fue? 39. 30 y... Bueno, no, los trenes sí, los trenes serían... Los trenes serán de antes. No, ¿tú crees? No, los campos de concentración como modelo de exterminio yo creo que fueron ya iniciada la Segunda Guerra Mundial. No lo sé, ahora mismo hablo de cabeza. Bueno, volviendo a la pregunta... No estoy de acuerdo con las pruebas gratis, pero tampoco tengo una fórmula que pudiera hacer cambiar todo ese tipo de cosas, más allá de una vez has conseguido ese trabajo, intentar hacer algún tipo de presión desde dentro, hablando con los directores de arte y hablando con la plantilla, para que se le sugiriera a la directiva que dejen de hacer pruebas. ¿Y eso es lo que piensas hacer cuando llegues a la Eso es lo nuevo, que estaba diciendo claro. Yo. O sea, me estoy imaginando a Cristian tirando pasquines ahí, sacados con una máquina de estas del franquismo, ahí en plan de por la noche con un pasamontañas, ¡fa! ¡Fa! Lanzando entre las mesas de los compañeros corriendo. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, fu! ¡Revelaos, revelaos! Tucu, tucu, tucu. Es que lo estoy viendo, lo veo ya. Lo veo con mis ojos. Gracias por la idea. Es bonita, es una idea primero, bonita. Primero voy a aprender catalán. Y después ya me... Pasquinet, ya te lo digo yo, pasquinet. Me pongo pasquinet, pasquinet y libertad, jure, jure. Ilustración, jure. Ya con eso ganas. Perfecto. Prueba jure. Bien. Continuemos hasta el otro pregunta que tenía yo por aquí, que va sobre las start-up, que es el nombre ridículo que se le pone a las empresas nuevas. O sea, porque no es más ni es menos que eso. Es como, o sea, una empresa nueva, ahora les da por llamarle startup. ¿Por qué? Porque nueva, el mundo startup, idiota prueba es gratis, prueba el hegemónico. Gratis. Bien. Bien. Tú que has trabajado para una startup, ¿cómo funciona en cuanto a derechos laborales? ¿Crees que funciona mejor que una empresa, vamos a llamar tradicional, si se puede decir eso, o peor? No creo que funcione tan bien porque... Porque tampoco hay un conocimiento. Creo que a partir de hay una legislación en la que a partir de cierto número de trabajadores es obligatorio tener un representante sindical. Ajá. Pero muchas startups... Bueno, eso vamos, en determinados sectores se lo pasan por el forro de los huevos, vamos. Pero en determinadas empresas el tema de derechos laborales lo está llevando un externo que suele ser el gestor que lleva esa pyme o esa startup. Entonces, muchas veces ni siquiera el propio fundador de la empresa conoce realmente los derechos laborales que tiene que aplicar, salvo cuando le va a dar cierta información al gestor. Uh-huh. Independientemente de todo eso, lo que sí que he visto es que intentan ceñirse a algún tipo de convenio que previamente haya pactado algún sindicato, lo cual es bueno. No es la leche, pero algo es algo. Bien. ¿Qué pasa en tu anterior empresa con tus compañeros y la brecha generacional que os separa? O pues, separaba. Bueno, sigue separando, pero ya no son compañeros, ya son excompañeros. Pues que yo soy viejo y ellos joven. ¿Y dónde has notado, cuál ha sido el shock más grande que has percibido en ese aspecto? Pues cuando les decía mi edad y se llevaban las manos a la boca. ¿Qué tu edad es? ¿Son? 36. 36. 36, no son tantos desde mi perspectiva. Claro, no, hombre, nos ha jodido, suya. Claro, sí, sí. Y sí, no... La verdad es que era el más mayor de toda la empresa, más mayor incluso que mi jefe, pero he estado muy a gusto trabajando con gente que, aunque era joven y la mayor parte de ellos era su primer empleo. Milagros, por favor, ¿no has puesto en silencio el móvil? No, ese no me he dado cuenta. Ya. Como no puedo, lo voy a dejar que se caiga. La autogestión es un trabajo difícil, realmente. Vamos a esperar a que... Esto es como si esto es igual de grave que si al presentador le suena el móvil y no reconoce su propia sintonía durante un par de minutos. Bueno, no tiene que ver porque eso fue por un cambio de móvil y fue la tecnología la que le jugó al presentador una mala pasada. No fue el presentador el que le jugó una mala pasada a la tecnología. Bueno. No confundas términos. Pero, no tergiverses. Lo que lo cortes. Milagro juega por él. No lo cojas en antena. Lo ha cogido en antena. Milagros está teniendo una involución a sus peores épocas de indisciplina y rebeldía. No, estoy en la radio. Cuelga ya. Milagro cuelga. No le cuentes. Con las bragas en la mano. Madre mía, mi vida. Bueno, vamos a intentar mover esto hacia un lugar razonable. Vale, voy a intentar apagarlo. Si es que aquello es capaz o pudiera ser. Sí. Vale. Bien, otra cuestión sobre el salto generacional. ¿Crees sí, que a nivel... El salto generacional, lo que te quería decir, a pesar de que muchos de ellos estaban en su primer trabajo, era gente que trabajaba con la misma profesionalidad que podía estar trabajando yo. Y a nivel conciencia laboral, ¿crees que notas una diferencia entre la concepción de la lógica de los derechos que podemos tener nosotros de una generación previa, sí, o la de los que o la de ellos más jóvenes, más millennials en la puridad del término, que ya vienen como arrastrados por toda esta cultura del individualismo y del si lo deseas muy muy fuerte sucederá? Pues porque mira, Alejandro Jodorowsky, que es subnormal, te lo dice. Pues mira, dejando aparte al subnormal de Alejandro Jodorowsky, ya No solo estaban implicados, sino que estaban más concienciados incluso muchas veces que yo en el tema de los derechos laborales. Bien, interesante. Otra cosa, una esperanza, un brillo de esperanza en el páramo de nocturnidad, iba a decir. Por otro lado, por desgracia, lo enfocaban con demasiado optimismo para mi gusto en cuanto a que... Milagros. Por Dios, Milagros. Que alguien eche a Milagros, que la despida, que no sé, que la mande a Villaverde de vuelta en un furgón policial o algo. ¿No hay una policía del respeto? ¿Acaso? El respeto radiofónico. No podemos llamar al 093, unidad de respeto radiofónico. Agradece que no se haya apoyado en ti para seguir hablando por teléfono. Santos, que es... todo el trabajo de 2 años. O sea, han sido 2 años de pico y pala, de conseguir que empiece a ser puntual, que no haga ruidos extraños, que no traiga pasteles para todo el mundo mientras estamos emitiendo. Todo eso, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal, Cristian? ¿En qué hemos fallado? Ha decidido darle un vuelco a la temporada final, ¿sabes? Para un cliffhanger. Es un cliffhanger para la siguiente, la hemos perdido. Pues eso, que lo que te decía es que sí, les he visto muy concienciados en tema de derechos laborales y con menos ganas de dejarse pisar de las que he estado yo a su edad. Ah, lo muy cual bien, muy interesante. Muy bien. Sí, sí. Por otro lado, también, por lo que sea, lo han enfocado como... Todo esto va a ir bien. Y a mí me pareció un optimismo injustificado. Bien, totalmente de acuerdo. Pero ahora vamos a una pregunta que espero que te ponga contra las cuerdas. Y además, como ahora estamos aquí varias personas afectadas, veamos qué tal tratabas a la gente que trabajaba en Lévalo contigo. ¡Chan, chan! Bueno, pues ¿cuál es tu versión? Que hable la gente. Yo, mi versión, y será la versión hasta el día en que me muera, es que, en general... Yo les he tratado mejor de lo que ellos me han tratado a mí. ¡Toma! ¡Toma, toma! A ver, Enrique, Pepe y yo, ¿tenéis algo que opinar al respecto? A ver, yo lo que le pido a un jefe es que me pague en fecha y que no me haga quedarme más horas de las que toca, y eso Cristian lo cumplía. Cierto, doy fe. También es verdad que yo me sentaba a currar y él se iba a dormir a la habitación de al lado. Entonces, claro, en la balanza no sé qué es lo que me hubiese jodido más, si me hubiese pagado tarde o verlo dormir, era bastante jodido. El dinero llegaba. El dinero llegaba puntual. Incluso la vez que tú te quedaste dormido encima de la tableta gráfica... Me quedé dormido una vez en la tableta gráfica. Y te dejé dormir. Eso es verdad. Y me arroparon también, es verdad. Pepe, ¿algo que añadir a esto? Joder, es que me gustaría tantísimo contar en directo la vez que llegaste de una reunión. Cuenta. Te compraste 2 pizzas y 2 cervezas. Te comiste las 2 pizzas, te viste las 2 cervezas, te emborrachaste, te fuiste a dormir y cuando te despertaste te fuiste a casa. Y dijiste, qué largo día de trabajo o algo así. O sea, es que hubo frase. Sí, bueno, y cuando me llamaban por teléfono y estaba en el baño, que les decía que me estaba entrando un fax. Eso está bien. Esto has abierto un... Bueno, primero voy a dar yo mi experiencia. Creo que coincido con mis compañeros en que no nos sentimos nunca maltratados por Cristian Suárez. Iba a decir puta mierda, quería decir Cristian Suárez. Eso es cierto. Pero ya que hablamos de las llamadas telefónicas relacionadas con el trabajo. Sí. ¿Qué pasa con la folliboz? La folliboz. La folliboz. Bueno, eso obviamente, la folliboz es porque como empecé muy pronto con la empresa y todavía tenía pinta de pipiolo, notaba que la gente me respetaba tirando de poco a nada, incluido cierto compañero gallego de trabajo. No sé qué hablas. Y decidí aterciopelar la voz en las llamadas con clientes para parecer más mayor. No, a ninguno de nosotros nos pareció que tú intentaras hacerte más mayor. O sea, no le llamamos, lo hubiéramos llamado gerontovoz, no folliboz. O sea, a nosotros lo que nos parecía es que ponías voz como de peli porno barata, como de, claro, sí, tranquila, ese presupuesto estará en tiempo y además el encargo saldrá. No tengas duda de ello, nena. O sea, bueno, esto no era hacerse el mayor, era hacerse el seductor. Jamás he llamado una clienta nena. Hombre, que yo hubiera sido el colmo. Joder, esto era una recreación, una pequeña licencia artística. Una clienta de Lévalo. Una clienta de Lévalo, no. Vamos a ver. Y segundo, joder. Esa voz pagaba facturas, Paulo. ¿Crees que tú fuiste el inventor de la folliboz? No. ¿Quién no fue el original? seguro que un montón de gente antes que yo. Bueno, aquí tenemos pero tuve la suerte también de coincidir en que en descubrir que Maroto hacía lo mismo con sus clientes. Eso iba a decir. Maroto es un gran ejemplo de folliboz, que tú vas a su casa, estaba durmiendo a las 3 de la tarde, le llamaba un cliente, se aclaraba la voz de mala manera y de repente cogía el teléfono y decías tú, oh Dios mío, ¿este quién es? Este no es mi amigo. ¿Quién es este hombre que seduce a la vez que negocia? Hola, ¿qué tal? Queridos radio oyentes. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristian. ¿Cómo hola, estás? Hola, Maroto. Me encanta oírte. Hay que subir ese presupuesto un poquito. Estoy bien. Un poquito, no sí. Está un poco ajustadito. Bueno, yo te lo miro. Venga, un besito, ¿eh? Cualquier cosita, ya sabes. Venga. Hasta luego, ¿eh? Besito. Un día tendremos que hablar de trucos sucios para negociar mejor. Aprovechando que nos oyen compañeros y no clientes. Creemos. Bien, más cosas por las que... ¿Cómo vamos de tiempo, Cristian? Pues mira... No, es una pena que no vean mis morritos, por cierto, también los pongo. Bueno, podemos vivir sin saberlo. Estamos 4 minutos por encima del tiempo. ¿Ya estamos 4 minutos por encima del tiempo? Entonces me paso de las preguntas que tenía. Ah. Espérate. Ah. Pero, sí, sí, a todos nuestros invitados les parece bien, podemos alargar un poquito, que es el programa de cierre de temporada. Pero, hombre, para el podcast. Hay gente que no ha hablado también. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, venga, va, vale, alargamos, tranquilizarse. Entonces vuelvo a la pregunta que iba a hacer. Vale, a ver, ¿cómo fue trabajar con esa agencia británica llamada Advocate, de la que tú te has tirado el pisto, mala manera, porque tú es que pones folliboz hasta en la... Tú piensas en follimente, porque es como de... Estuve trabajando para una agencia británica, clientes extranjeros. Tronco, parece que hubieras estado ahí en Londres, ahí codeándote en el Downing Street, parece que tú fuera Teresa May a llamarte por la mañana, Cristian, ¿puedo decir algo por la tele? Y tú, no, espérate hasta las 12, nena. Y entonces, venga, cuéntanos la realidad. Contacté con ellos por internet, les enseñé mi portfolio, les gustó, firmé un contrato al que le hice algunas revisiones. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Negociaste ahí el contrato? En cuanto a los derechos de representación, ajá, le dije que solo para el territorio anglosajón, porque el contrato en cuanto a territorio, era territorio ponía mundial. Territorio mundial con dos cojones, toma ya. Y yo me quería reservar todo lo que pudiera sacar en claro. España y por si sonaba la flauta en algunos otros países. Yo dije mundo anglosajón porque no tenía... ¿Mundo anglosajón era Inglaterra todo, y Estados Unidos? Y Canadá. Y Canadá también. Y Australia. Y Australia. Oh. Y como no tenía en perspectiva... ¿Y Malvinas? Y Malvinas. ¡Qué hijos de puta! También. Y Malta. Y las Islas Caimán. Uh-huh. Y Jamaica. ¿También? Sí, sitios donde hablan inglés. O sea, la Commonwealth, toda la Commonwealth. Uh-huh. Exactamente. ¡Qué hijos de puta! Y Estados Unidos, que no está en la Commonwealth. Y nada, como no tenía perspectivas de hacer clientes por mí mismo en todas esas zonas, no me importó hacer la cesión. Ajá. Dentro del mundo editorial, por lo cual siempre podía conseguir mis propios clientes en esos países, en animación, en videojuegos, en lo que fuera. Uh-huh. Firmamos el contrato. ¿Qué porcentaje se quedaban de los presupuestos? Pues no recuerdo, pero era entre el 15 y el 30%. Es que yo lo que tengo entendido como normal suele ser un 15. Y el otro día hablando con un compañero me comentó algo de que estaba trabajando con una agencia que le estaba sacando un 33 o un 30%, creo que era un 33%. Ricky, tienes un micrófono, ¿sabes? O suele sea, ser entre 35 Te recuerdo que tú vas a hacer un programa, estabas pensando en hacer un programa de radio, o sea, estás comprando un pie de micro. A ti, te estaba como, que yo, lo que yo sé, son unos 30%. Es una barbaridad un 30%. Bueno, depende, ¿no? ¿Cómo no depende? ¿Qué coño depende? O sea, no depende de nada, porcentual no depende. Ahora imagínate que se lleva el 100%. ¿Vale? Quédate un rato en esa proyección mental y ahora vuelve y no, solamente es el 30%. Joder, madre mía, Albert Rivera, ¿cómo está haciendo ahí su trabajo? Bien, bien, bien. Vámonos ahí a la Fundación Telefónica a decir amén y dar gracias. Vale, entonces, cuéntanos más sobre cómo funcionaba esa agencia y cómo fue tu experiencia trabajando con ellos. La experiencia fue buena porque ellos se organizaban a la hora de que los pagos se hicieran en un máximo de 2 meses. Uh-huh. Y además era una época en la que la gente estaba... ¿Dos meses a partir de la entrega, no? A partir de la entrega, sí. No del, porque igual si es un curro que te lleva 2 meses, uh-huh, tú empiezas a currar en enero y no cobras... Exactamente. ...hasta abril. Exactamente. No podías negociar, proponer un adelanto, uh-huh, pero también eran trabajos que... se solapaban en el tiempo, por lo cual yo todos los meses... O sea, te daban un flujo interesante. Me daban un flujo, al principio no, tardaron, uh-huh, casi un año en empezarme a dar un poquito de flujo. y cuando ya me empezaron a dar un poquito de flujo, rescindieron el contrato. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Todo un éxito. Sí. No, cuando empezó a irme muy bien, además tenía muy, muy buen feedback con el contacto que tenía ahí en la agencia. Acababa de cerrar un libro. Había ¿Le pusiste un... folly voz? En inglés. ¿Sabes hacer folly voz en inglés? Solo cuando leo. Cuando tengo que hablar, no tengo la suficiente fluidez. Ya, es que es más difícil. Tengo un acento entre James Bond y Doña Croqueta. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo estaba el día que te rescindieron ese contrato en la oficina de D-Books. Y también tiene una folly voz de pena. Tiene folly voz. Con la que contaba toda esta historia de que ya no le mandaban trabajo. ¿En serio? Sí. Cristian, estás lleno de matices. Estoy, sí. Y todos siento que ahora que te vas he perdido la oportunidad de explotarlos todos. Sí, sí, o de dejarme hablar. No, eso no lo siento en absoluto. Bueno, pues sí, rescindieron el contrato de manera fulminante. De repente un día ya no estaba en la web. Y cuando hablé con ellos es como, bueno, es que hemos hecho purga de ilustradores y te quedas. hemos dicho, esto es una puta mierda. ¿Esta fue la vez que te mandaron un email con una L al final? No, esto fue otra. lo de la L de loser fue pidiendo trabajo en otro sitio. No, pero eso sucedió de verdad. Sí. Lo que... Pero dime que lo firmaba un tal Lorey o algo así. No. O Lord Hamilton. Lo firmaba una persona que creo que se llamaba Sara. Y al final ponía una L y de hecho estuve hablándolo un buen rato con Pepe y con Enrique y llegamos los tres a la conclusión de que era en plan de no te doy el trabajo y la R era de loser. Hay gente que no tiene filtro. Hay mucho hijo de puta suelto, desde luego. Bien, ¿recomendarías a digamos jóvenes aspirantes o jóvenes trabajadores de la ilustración, la animación o el cómic trabajar con una agencia? Recomendaría que trabajasen con agencia internacional porque no conozco el mercado nacional. Y creo hay pocas, ¿no? Las hay, por lo que hemos visto en la gente que hemos en entrevistado. España solo conozco Pencil. Y así un poquito. Hay una internacional de la que nos han hablado mal dos o tres entrevistados, que no recuerdo ahora el nombre, maldita sea, una señora era. Ann Goodman. Ann Goodman. Ajá. Y bueno, aparte de esa que tiene mala fama. En general las agencias de ilustración funcionan bien, lo que hay que buscar es una agencia donde el perfil de cada uno sea acoplable a todo eso, porque cada una vende un poquito su estilo. Uh-huh. Bien, ¿tienes planes de futuro más allá de este contrato? O sea, es interesante el trabajo que vas a hacer, por eso no hemos hablado. ¿El trabajo que vas a hacer en Social Point crees que es interesante o no tienes ni idea? A mí personalmente me resulta interesante. Uh-huh. Me gusta mucho el mundo de los videojuegos, la parte, no solo jugarlos, sino también la parte de hacerlos. Era una cosa que... ¿Y qué es lo que vas a hacer allí? ¿Con qué posición vas? Voy como artista de marketing. ¿Artista de marketing? Uh-huh. ¿Qué hostia es un artista de marketing? Un artista ¿Es de uno marketing? Que te vende duros a 6 pesetas, pero con mucha gracia o ¿cómo de mierda va eso? Un artista de marketing es... ¿Dibujas billetes de 50 y... o cómo va? Un artista de marketing es... Sería un buen artista de marketing. Por cuarta vez. Un artista de marketing... Aún podemos seguir poniendo ejemplos que ya, te interrumpan. Ya que estamos fuera de hora, cállate. Un artista de marketing es un dibujante que se dedica a trabajar con el material de otros artistas, ya sea haciendo collage o generando también... material propio y con los artistas de vídeo para generar imágenes y vídeos promocionales de los juegos. O sea que vas a hacer un pastiche, ¿no? Un pastiche que tiene que ver a veces con hacer solo pastiche, a veces con dibujar yo también mis propias cosas y a veces con trabajar en equipo, a lo mejor con un animador o con otro departamento. Ajá. Bien, bien, bien. Muy interesante, muy interesante. Vamos ya con... el verdadero núcleo de todo esto, las preguntas realmente trascendentes. ¿Te da pena dejar en franca decadencia? Me da mucha pena. ¿Sinceramente lo dices? Lo digo sinceramente. ¿Con la mano en el corazón, looking to my eye? Ahora mismo no la tengo en el corazón. Es que no me picaba ahí. Pero pero sí, me da mucha pena porque voy a perder la oportunidad de quedar como un imbécil todos los fines de semana. Bueno, si quieres podemos insultarte, sí, por ejemplo. Siempre puedo grabar mi propio podcast y seguir con esa continuidad. No, yo quería decir que cada programa podíamos decir, pues Cristian, puta mierda, no molaba por esto. No queda igual que si yo mismo me dejo en evidencia. También es verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de hacer el programa? Pues las entrevistas, porque me ha brindado la oportunidad. Porque es lo que hay, porque es que no hacemos otra cosa. O sea, vamos a ver. También hay debates en los que hablo de... Hemos hecho 6 tertulias, por el amor de Dios. Hablo de prostitución mientras la gente está hablando de feminismo. Y bueno, y así me dejo bien bajo. No, los debates es algo que yo creo que todavía no hemos llegado a pulir. Pero las entrevistas, bueno, después de 48 entrevistas y 49 contando esta, está muy bien porque además te permitían, de la gente que ya conocías, saber más y de la gente que no conocías, saber casi todo. Bien, y ahora que te marchas y abandonas la decadencia, ¿te dedicarás a ir por los platós poniéndonos a parir y diciendo que en franca decadencia antes molaba? Seguro, porque no he parado de recibir ofertas para ir a los platós. Los platoses. Los platoses. Y a diferentes radios a que les ponga follivoz, de pena. Penivoz. Bien, penivoz, bien, está bien. ¿Es verdad que te tiraron un sujetador en un bar a modo de seducción primitiva? No os he dicho que no dijerais eso. Sí, me lo han tirado y no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Yo te apoyo, El modus operandi. ¿Qué momento tan incómodo? La candidata. No me gustó porque pensé cómo se sentiría una mujer si yo le tirase mi ropa interior y estoy seguro que no le haría ni puñetera gracia. Depende de la hora del día. A lo claro, mejor si la tiras a las 8 de la mañana. Bueno, pero si la tiras a las 8 de la tarde. Ya tiene que ser una... Ya tienes que estar tú muy... Porque en general... yo a mediodía me cambio. ¿El calcetín se considera ropa interior? Claro, yo a mediodía me cambio. Yo por la mañana... Espera un momento, vamos a ver. Eso digo yo. Vale. Por un momento he pensado que estaba en serio y me he quedado a cuadros. Hombre, pues la... si sudas mucho puedes... ¿Pero te refieres a darle la vuelta? No. Esa técnica no la conozco, Cristian. Probé unos meses y no da buen resultado. Hombre, juezo un poco lo que es la costura, pero luego... Y el botón te acostumbras. El botón roza, siempre roza, sí. Bien, en otro orden de cosas, cuéntanos aquello de que fuiste gótico. Fui gótico. No, pero cuéntanos lo de que fuiste modelo gótico. Eso. Sí. De manera puntual, ya que no quería enfocar mi carrera ni hacia modelo gótico. ¿Tú querías que te valoraran por el interior? A ver, yo me lo planteaba, yo decía, ¿quiero realmente ser modelo gótico / abogado con mi vida o quiero ser dibujante? Y por lo que sea, pesó más lo segundo. Pero sí, alguna vez he hecho de modelo de ropa gótica en algunos pases de estos de ropa. ¿La afición a cambiarte varias veces viene de ahí? Sí, por supuesto. Bien, ¿y cuál fue tu trabajo más avergonzante? Bueno, la verdad es que tú tienes una lista que es que como para buscar ahí, o sea, entiendo que sea complicado. Pues hombre, podemos poner el de azafato de eventos, en el que hubo un evento en una convención de dentistas en el que iba disfrazado el señor de espárragos carretilla sin camiseta por debajo del peto. Y, ¿en plan gigante verde? No, en plan señor de los espárragos carretilla, que es lo que he dicho. Joder, claro, porque el gigante verde era otro y el... vale, es verdad, sí. Y me pellizcaron el culete y todo, fue muy humillante. Y también, no sé, se me ocurre, bueno, modelo gótico, ese está abajo en la lista, no es de los más humillantes. O una vez que estuve caricaturizado. O sea, está abajo en la lista de lo malo. O sea, que estar abajo sí. Es como que está es digno. Sí, comparativamente. Más arriba, en lo que es la... O sea, estamos invirtiendo sí. La ley de arriba abajo, el eje norte-sur. Uh-huh. O sea, arriba, más arriba es más profundo en lo degradante. Sí. Bien. Sí. Pues vamos arriba. ¿Cuál es el top one de la degradación? Caricaturista en un centro comercial... disfrazado de señor de época en verano con un traje, chaqueta, chaleco y sombrero que cuando me quité el sombrero cayó como todo el sudor que se había caído en la cabeza y ya cayó directamente y como si se me hubieran derretido los sesos y bueno, y recibí tal cantidad de descalificaciones por parte de los clientes a los que caricaturizaba que yo creo que ese es el top one. Muy bien, pues esto... A no ser que alguno de vosotros se acuerde de uno peor. Sí, sí, me lo pasaste tú, Pepe, ese trabajo. Que lo quería recordar, digo, me suena. Pues con esto yo creo que ya hemos caído suficientemente bajo, ¿no, Cristian? Yo creo que, bueno, yo creo que yo he caído extremadamente bajo. Bien, era el objetivo también, entre otras cosas, de este 49 programa, 49A, bueno, el programa número 49 de En Franca Decadencia, un programa... triste, sin duda. Alguno de nuestros invitados. ¿Alguno de nuestros quiere decir algo? ¿Alguna pregunta humillante más? Hombre, yo creo que Paulo tendría que dedicarle unas palabras bonitas a Cristian. Yo a Cristian, claro, sí, eso de ahora. Claro, por supuesto. Has hecho filtro y has quitado los insultos. Yo filtro. Yo filtro poco. Es lo más bonito que ha hecho Paulo por ti en estos. ¿Cuánto ha sido? ¿Dos años? Eso, ¿qué es lo más bonito que he hecho yo por ti? Coño, me ha invitado a hacer el programa con él. ¿Ah? Mira, me ha invitado a hacer el programa con él. Es que aquí hay gente que se cree que esto se lo decimos a cualquiera. Estoy esperando no a ver te confundas. Que puedo recibir. No te confundas. Pero no sé si. Bueno, y un programa el verano pasado en el que me dejó meter los pies en un barreño lleno de agua con hielo porque hacía mucho calor. Eso fue bonito también. Con Alfonso Salazar. ¿O lo bebisteis luego? Pues no, gilipollas. ¿Qué es clase subnormal si va a beber eso? Bueno, ¿estamos tontos? A lo mejor Paulo no. Yo utilizo los hielos para un jugo. Pero sí, no. De hecho, esto que tenemos. ¿Puedo coger esos hielos que están en el jugo? No puedes, no. Pues, Cristian, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Como decía Bukowski, ha sido una bonita pelea. Ha sido muy bonito, sí. Te echaremos mucho de menos. Vienen tiempos muy turbulentos, tiempos de muchos cambios. Nuestros oyentes, nuestra audiencia, la masa todavía no lo sabe, pero se avecinan cambios no solo en Franca Decadencia, sino en la emisora en general. Ya iremos concretando con el tiempo. De hecho, ahora nos abocamos, nos vemos abocados, vamos como un toro sanferminero sin rumbo fijo, pero con una cadencia imparable hacia un abismo en el que no sabemos qué pasará. Vamos a estar una temporada muy probablemente sin emitir por circunstancias y vicisitudes de la vida, de la radio y de las complejidades de sobrevivir en un mundo moderno, posmoderno y en una economía de consumo repulsiva. Así que no sabemos cuándo volveremos a emitir, esperemos que no tardemos mucho, pero ya lo haremos sin ti, Cristian, te echaremos mucho de menos, pondremos un muñeco en donde vayamos, llevaremos un muñequito, así, le pondremos una coletita atrás, así, para que nos recuerde moñito. Un moñito. Yo no llevo coleta, llevo moño. Eso, un moño, para que nos recuerde que tú estuviste aquí. Uh-huh. Y nada, pues una fase que se cierra y un abismo que se abre. Solo nos queda despedir. Bueno, pero ¿es cierto o es mentira? ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? ¿Estoy mintiendo, Milagros? No, ahora voy a decir yo una cosa. Si me enseñáis los trastos, emito yo. Mira, Milagros, ni jarto de sopa te dejo yo a ti tocar eso. Vamos, llegas tarde, me la lías parda. O sea, has tenido una regresión horrenda. Todo el trabajo que hemos hecho... Ni lo sueñes. Pues ni lo sueñes. Bien. Lo haría bien. Quítatelo de la cabeza ya. Búscate otro objetivo, que ese no. Ese en la no. Centralita haces yo unos trucos. En la centralita, sí, pero aquí tú haces lo que te da la gana, vamos. Aquí tú pasas de la autoridad y del orden y de la disciplina como yo te diga. Yo soy muy mayor y ya no estoy para esas cosas. Pues entonces olvídate de tocar los mandos. Anda, bueno, bien, lo que nos faltaba. Antes de que se nos olvide, queremos agradecer a la gente de Hipop FM por hacer. Hipop FM, gracias, Ricard. Todos los miércoles por la miércoles por la tarde, que allí en Lleida. Bueno, por la noche. Sí, noche. Ahora tarde, porque es que ahora atardece. Es verdad, ahora ya es tarde, ahora las 9 de día. Vale, bueno, y así brevemente también agradecer a nuestros amigos de Argentina, de Sonido Bragueta, que también nos... ¡Qué maravilloso podcast! Un podcast de humor que está muy bien. A todos nuestros oyentes... E historietas. Tanto en Lleida como en Madrid y a la gente... Y en Montreal. Y en Montreal, que nos escucha... Montreal no, Montreal. ¿Por qué dices Montreal? Montreal. Dios. No, es Montreal. ¿Qué ¿Dices Altamuz? ¿O Alramuz? No, dices Altramuz. ¿Sabes que voy a estar súper bien en Barcelona? ¡Di Montreal! ¡Joder! De hecho, no me he ido todavía y ya estoy súper bien pensando que ya se acaba esta mierda. No me digas eso, Cristian, que soy sensible, coño. Agradecer también a toda la gente que nos escucha a través de la web de Radio ELA, radioela.org, ¿verdad? Emisora libre autogestionada de Madrid. Agradecer a toda la gente que escucha nuestros podcasts a través de Hipop FM. No, iVox. iVox. Ah, y Pop FM, sí, sí, claro, pero iVox sí, es lo que tú querías decir. A toda la gente, a todos los oyentes que hemos tenido este año fuera de las fronteras de España. Y, las fronteras de España no existen porque España es esférica. Porque España no acaba donde España acaba, donde empieza antes de la historia y ahí terminará en después. Muy bien. Y también, sobre todo, muchísimas gracias a Ricky Blanco, a Pepe de la Raz, a Isa Gómez, a Maroto Bambino, que está mirando el móvil, a Enrique Lorenzo y a Milagros Milagrosa. Y a Roger Crunch, y a la Merche, y a toda la gente que se ha acercado por aquí y que nos ha dado su apoyo en este día tan triste. Bueno, y a Lucio. Ya nos queda solo despedirnos. Y como todo el mundo sabe, que la decadencia no decaiga. No decaiga. Ya Germán no vino, que lo dijo. We'll be right back.